Y aquí tenemos, como habitualmente sucede y nos encanta, visitas en la radio. Esta vez estamos hoy en la compañía de Cristina Guagliano y Carolina Bergonzi, que ellas son las que llevan adelante un grupo de teatro que se llama Mar de Fueguitos, Teatro para la Diversidad. Así que ya las estoy saludando. Hola Caro, hola Cristina. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Todo bueno, bien? Yo hice esta breve presentación. Ustedes sí. Díganme entonces qué es Mar de Fueguitos. Yo digo que es un teatro para la diversidad y me van contando cómo nace, cómo surge. Cristina. Bueno, surge hace 7 años. Ajá. Vamos a empezar el 7º año. Por una situación familiar, yo tengo un nieto con autismo y había que estimularlo mucho. Entonces yo lo único que tenía para estimularlo era el teatro, arte. El arte. Así que me fui a la Escuela de Ana María Giunta, Buenos Aires, ahí me capacité. Y después de 5 años vine e intenté abrir. Voy a abrir sola, era imposible. Sí, entonces la convoqué a Carolina. Sí. Y ahí arrancamos. Hace 7 años que estamos juntas. Yeah. Arrancamos en Cheje cuando estaba en la calle Irigoyen. Claro. Después anduvimos por muchos lados, por un centro de una vecinal de zona norte, en la escuela especial de apoyo a la inclusión. Bueno, anduvimos por varios lugares hasta que hace 2 años, el segundo, nos invitaron las personas que dirigen el ATTP. Claro. Entonces, bueno, ATTP. Divino, estamos como queremos ahí. Caro, vos, tu experiencia en este mar de fueguitos. A 7 años navegando. Navegando en la magia. Mar de Fueguitos nace como un taller y hoy lo dimensionamos como un grupo de teatro. Claro. Como un elenco. Porque también en la actividad fuimos creciendo. Sí, empezamos con juegos, dinámicas, escenas, improvisaciones y hasta ahí. Lo que salía. Hoy tenemos una obra de teatro de creación colectiva, con texto escrito, con personajes. Todo lo que el teatro es, digamos. Claro, sí. Y es un proyecto de vida, Mar de Fueguitos. Yo creo que con los años por ahí empezamos a dimensionar eso, como que no es un proyecto laboral y nada más. Es un proyecto de vida. Yo tengo la idea de que los proyectos son cuando van más allá de las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando existen y subsisten, por ejemplo, más allá de nosotras dos. Pero yo no me imagino sin Mar de Fueguitos. Entonces, por eso digo, como que para mí es un proyecto de vida, digamos. Porque además no es solo hacer teatro. Es el teatro encima es la vida en unos minutos, ¿no? Sí. Y con ellos y con ellas aprendemos nosotras muchísimo más. Sí. Que es la vida de la que aprendemos, digamos. Y está bárbaro, es. Qué lindo. Sí, es hermoso, hermoso, Mar de Fueguitos. ¿Cuántas chicas, chicos, personas que participan de este Mar de Fueguitos? En este momento 13, bueno, pero sí. Aproximadamente 10 nos vienen acompañando del primer día desde hace 7 años. Mira, qué bien. Sí, después fueron, vienen, pero bueno, ahora somos 13. Bueno. Y quiero agregar tanto al chicas como chicos. Sí, hay y de distintas edades, tenemos de 18, que es el más chico, hasta 46, que es el más grande. Ajá. Pero tuvimos hasta una persona de 55 que en este momento no está yendo. Marcelo, pero ¿y la pelu? Marcelo, y tuvimos una amiga no vidente que tiene 77 años. Ahora en este momento no está viniendo, pero ella también vino. También fue parte del grupo. Así que, quería retrotraerme a lo que había dicho Carolina, que ella dice que nosotros pretendemos que nos sobrepase a nosotros Mar de Fueguitos, pero yo con mi edad, mucho más que Carolina, todos los años en enero digo, este año capaz que me podría descansar, pero no puedo todavía, no puedo dejarlo todavía. No puedo soltar eso, ¿no? No, todavía no. Por supuesto. Es como dice Caro, entonces, que sí, el proyecto sí, sí, de vida el proyecto, que continúa. Sí, sí, continúa. Sí, no. Es maravilloso. Hacen, no sé, digo, van a la TTP, como nos decía Cristina recién, uh-huh, a ensayar, pero ¿hacen los ensayos constantes o cómo es el tema? ¿O cuando tienen una obra o un evento preparado? Me encanta porque entramos en la dinámica de un elenco tradicional. Porque el año pasado fue que armamos la obra Álbum Familiar. Uh-huh. Entonces, durante todo el año pasado sí que estuvimos ensayando, creando no solo la escena, sino los personajes, definiendo vestuario y tal. Paleta de colores para la escenografía, o sea, como fue un laburo hermoso. Este año nos dimos el lujo de realmente otra vez laburar como un elenco. Uh-huh. Empezamos con improvisaciones, empezamos como indagar en otras cosas, pero nos invitaron a dar funciones de nuestra obra. Entonces retomamos los ensayos como lo haría cualquier elenco tradicional. Claro. O sea, deja la dinámica actual para poner un ensayo. Y una vez que superamos la función, volvemos a nuestra dinámica para el fin de año, bien, para prepararlo del fin de año. Bien. ¿Y qué están preparando para el fin de año? Tenemos ahí una propuesta que todavía no terminamos de darle como la última pincelada. Sí sabemos que son improvisaciones, hay una técnica que es muy interesante dentro de las improvisaciones o de las escenas que se llama teatro foro. Ajá. El teatro foro que nace específicamente en Brasil y con Boal, lo que hace es poner situaciones en el código del teatro para que un grupo, una comunidad pueda encontrarle una solución. Ese es como el objetivo del teatro foro. Entonces se ponen escenas donde se llega al conflicto, se para la escena y al público se le preguntan qué ideas se les ocurren para solucionar ese conflicto. Ah, qué interesante. Es sumamente interesante. Sí. La última vuelta de rosca que propone Boal es que si nosotras tres, que somos público, proponemos tres soluciones distintas, pero queda elegida la tuya, Mari, se te pregunta si vos te animás a pasar a ser parte del elenco, a sumarte a ser parte de esa solución. O sea, propones verbalmente la solución, pero después también le pones el cuerpo. Claro. Y eso es fantástico, bueno, digamos, es como terminamos haciendo lo que... evidenciamos lo que estamos haciendo, digamos, sí, porque sí, nosotros sí hacemos teatro, pero en definitiva como que no nos escapamos de atravesar situaciones que vivimos de la cotidianidad y buscarle soluciones. Sí, sí, claro. O sea, como Mar de Fueguitos es eso. Es eso. Y ese teatro foro, nosotras lo vivimos en Pico, las dos, en un encuentro de salud mental. Ajá. Y que había usuarios de salud mental de Pico que no estaban, estaban externados, pero bueno, iban a los talleres. Y se hizo... Fue maravilloso eso de cómo aplicábamos. El problema de cada uno se llevaba ahí, como buscarle una solución. Entre todas y todos. Entre todos, se hacía. Y después, como dice Caro, parábamos y decíamos, bueno, ¿alguien tiene otra forma? ¿No? La interpelación, público, sí. Muy bueno, muy, pero muy qué bueno. Interesante. Sí, ¿eh? Sí. Qué interesante. Sí. ¿Y las alumnas y las alumnas cómo responden a todo esto? Nada, se fascinan. Es un viaje, literalmente estar en ATTP nos encuadró de una manera, nos hizo crecer. Creo que ahí entendimos que no éramos básicamente un taller, que éramos un grupo de teatro. Porque nos pasó el año pasado de ensayar la obra, de tener la lista, de dar una primer función, esto el año pasado. Sí, el 30 de noviembre. Donde dijimos, bueno, hoy nos podemos tomar como la clase libre, vamos a hacer escenas a la carta. No necesitaron más que eso para ubicarse en el espacio escénico, la salida, la entrada. Sin que nosotros se lo consignemos, ellos decidían por dónde entrar y por dónde salir, cuándo empezaba la escena y cuándo terminaba. Y la historia, inventaban la historia, o sea, hacían la improvisación. Sí, es fácil improvisar, para nadie es para fácil. Para nadie, ¿no? Por supuesto. Y ellos que tienen una... es el aquí y ahora, o sea, el tiempo, imaginarte es muy difícil. O sea, entonces puedes decir, bueno, yo no sé qué pasa, pero los Mar de Fueguitos imaginan todo lo que le decimos, lo imaginan. Maravilla, bueno, sí. Muchos y muchas que están desde hace mucho tiempo. Sí, también sí, eso, sí, sí. Es sí. Una práctica. Eso habitual. Es real, sí. Que entramos en un código y que quienes se suman entran fácil en el claro, código, sí. Pero porque se enganchan rápidamente. Sí, grupalmente ya está armado. Sí. Y está buena esa pregunta que vos haces, porque por ahí está bueno pensar que son seres como cualquier otras personas. Pienso en varias cosas, sí. En esto de que a veces, más allá de la edad que tenga, le decimos chicos y chicas. Por supuesto. Sí. Claro. Está mal. Los nenes y las nenas. Sí. Y que tienen mucha... me sale forma de ser, no, carácter, no. Bueno, identidad, no. Sí, no puedo encontrar el sinónimo. Bueno, imaginación sin duda que tienen. Pero, ¿o no? Sí. Te plantean lo que quieren decir, de lo como que quieren de hablar. De cualquier manera te lo plantean, sí, de la forma que pueden. Sí. Entonces eso, cuando vos nos preguntás, ¿y ellos cómo responden? Como se les canta, y es lo mejor que nos puede pasar, porque le podemos tirar una idea, la toman, le podemos decir no se nos ocurre nada, y bien, crean, digamos, qué lindo, es fabuloso, lindo. Sí, y eso nos hace dimensionar que estamos con personas adultas, sí, claro, porque los temas que traen para representarlos tienen que ver con lo que nos pasa a las personas adultas. Hablamos de deseos, hablamos de trabajo, hablamos de derechos, hablamos de angustias, hablamos... Bien. Mira. Sí, de cosas muy, muy lindas. Eso es bueno, fabuloso. ¿Eh? Una experiencia eso, fantástica. Claro, sí. Eso es base del teatro para la discapacidad, como decía Ana María Yunta, sí. Y es relacionarme con el otro desde la diferencia. O sea, nosotros a veces nos preguntan, ¿cómo enseñás teatro? Nosotros enseñamos teatro igual, de la misma forma que aprendimos y que le pudiéramos enseñar a cualquier persona neurotípica. Lo que pasa es que hasta dónde esta persona puede, yo tengo que aceptar eso y el otro o la otra puede más. O sea, y lo mismo armamos una obra, porque es así, desde la diferencia lo podemos relacionar perfecto, nos podemos relacionar perfectamente. Qué fantástico, un trabajo maravilloso, pero sin duda alguna con una gran gratificación para ustedes, sí, ¿no? Yo me imagino totalmente. Eso. Totalmente. A nosotros nos pasa de que recibimos, claro, viste, como un montón de mensajes de amor, sí, un montón de cosas, y yo a veces pienso, que esto no lo hablamos con la que, yo a veces pienso, ¿qué me dicen si yo hago re poco? Claro. Como, porque, no sé, es como cuando generas un código y ya después aparece, digamos, hacemos lo mismo con cualquier persona y es laburo de ellos y ellas. Ya está, ya está. Hay algo del mundo actual, viste, de la inmediatez, como que no nos permite tomar el tiempo que se necesitan para las cosas. Ellos, ellas lo evidencian. Claro. Esa falta de tiempo que nosotros tenemos porque les pasamos una consigna y capaz que nos lleva unos segundos más. Claro. Pero sí, hace cosas maravillosas. Claro, claro. El tiempo de esperarlos. Hay que esperarlos. Mm. Que en definitiva es la única diferencia. Sus propios tiempos. Está bien. Bueno, que los tenemos todos, Mari. Todos tenemos. Que lo tenemos todos. Solo que tiene su tiempo, lamentablemente, sí, las neurotípicas somos muy maleables. Porque, ¿qué hacemos? Nos adaptamos a los 15. Ahora ya las historias de Instagram duran más de 15 segundos. Pero antes nos adaptábamos a los 15 segundos de las historias terrible de Instagram. Digamos, claro, o sea. Todo el problema lo tenemos nosotros. La inmediatez, claro, claro, ¿no? Claro. Es una cosa increíble. Por eso acá estamos charlando con la Mari de Mates. Y además, otra cosa, o sea, nosotros en cuanto al amor, cuando te dicen, ay, gracias, los padres y madres a veces terminamos una actuación, entonces después nos ponen unos mensajes, muchas gracias por el trabajo que hacen y todo el amor que dedican y que qué sé yo, que sí, es trabajo, cierto, claro, pero lo que nosotros recibimos es el doble o el triple doble de eso. Usted, es así, qué lindo, qué es así, lindo. Es maravilloso, todo eso es también maravilloso, sí, sin sí, duda, sí. La verdad que sí. Qué lindo, me encanta buenísimo el trabajo que hacen. Y hablando de todo un poco, están organizando... para mañana. Para mañana, ya. Jueves, la presentación. Miércoles. Para mañana. Mañana miércoles. Miércoles, Mari, te juro que mañana por es miércoles. Por favor, por favor. Desde el domingo que estoy en shock, entiéndanme. No, sí, te reentendemos. Todas shockeadas. Entonces, para el jueves. La no, basta, para el miércoles. Para el miércoles. Mari, se si apoderó. El jueves no nos vas a encontrar, pero te lo aseguramos. Caramba, es que estoy acostumbrada a ir al... A los al jueves. Al espacio los Inca, jueves. Los jueves. Ahí, bueno. De ahí me viene la confusión. Eso es cierto. ¿Sí? Sí, sí. Eso es cierto, que originalmente los jueves era el primer día. Sí, pero bueno, digan ustedes entonces cuál es el documental que traen. ¿Cómo han hecho para traer? Es una película, bien, porque dura una hora y cuarto. Ah, bien. Se llama Presente Continuo. Y es la historia de una madre con su hijo con autismo, o sea, sí, dentro del espectro autista. Bien. Bueno, la mamá es Valentina Bassi, la actriz, y sí. su hijo, la vida real, y actor es Lisandro Rosell. Y, sí. quien los dirigió fue el papá de Lisandro, sí. Ulises Rosell. Toda familia. Todo toda familia. La familia en el proyecto. En realidad ellos lo que muestran, te lo cuento rapidito, no voy a spoilear toda la película, no, claro. y es que es qué te pasa y cómo es un día en la vida de una familia con una persona con discapacidad. Uh-huh. Cómo se acomodan, se tienen que acomodar a esa persona. Así como se acomodan para hacer la película, se acomodaron, cierto, ¿no? se acomodan en la casa. Sí. que no es nada fácil. Escuchaba a Valentina decir cuando el papá de Ulises, el papá de Lisandro Ulises, le dice, vamos a hacer una peli. Que Valentina le pregunta, pero ¿y cómo vamos a hacer? Con las directivas, porque trabajás de recibir directivas cuando hace una peli, ¿no? Claro. Como ahora acá, acción, con corte, guión, a repetir, no, taca, fuera, taca, claro. taca, taca. Entonces la respuesta del director Ulises fue, no, nosotros lo vamos a seguir a dar, las directivas las ¿ves? Va a dar Ulises. Claro. Entonces esto que dice la Cris, o sea, plasmaron en la película, en el biodrama, lo que en la vida real les pasa. Que lo es, cotidiano, sí, un día con, sí, con exacto. Lisandro. Que es seguir tras esa persona que requiere determinadas atenciones. Hace poco lo escuchaba Jan Moche ¿sí? decir que lamentablemente el mundo lo descubrió una persona no autista. Claro. Mirá vos y las reglas del juego las plantea. Las plantea quien no tiene alguien autismo. Que no tiene autismo. Claro, es cierto, y esto de entonces de nos sorprende. ¿No? Bueno, adaptarse entonces a... nos sorprende que nos tengamos que adaptar a. Porque es claro. otra forma de relacionarse. No es una enfermedad, no es una condición. No. Otra forma de relacionarse, de sentir, no, sienten lo mismo, pero sí de adaptación al medio. Claro. ¿No? Porque bueno, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a hablar todos juntos o a hacer correr la silla arrastrándola y a nadie dice nada. Y si alguien le molesta, tampoco lo marca. Es cierto. Suponete en el aula, ¿viste? Sí. Bueno. Y igual, si a alguien le molesta, se marca a esa persona y dice, este sí, le molesta. Sí. Qué intolerante. Qué intolerante, exactamente. Sí, bueno, sí. es eso. Porque también la película habla de cómo te relacionás con alguien que no conoces. En el caso, por ejemplo, de una familia llama a un acompañante terapéutico. Ese acompañante no lo conoce. Claro. Tiene claro. que conocerse. ¿Cómo lo conoce alguien que no tiene palabra o tiene muy poca palabra o no quiere hablar? Porque claro. no quiere hacer una... No puede o no quiere. Entonces hay que relacionarse desde los sentimientos, desde el cuerpo, desde... O sea, una empatía... Primero tenés que tener mucha empatía para relacionarte. Fundamentalmente, sí, sí. Sí, sí, duda. Sí. Y encontrarle la vuelta de cómo. Así que todo eso también se ve en la película. Qué buena, maravilloso. Qué bueno, qué, bueno, y ella viene, el espectáculo cierra con que ella va a estar en la ciudad, yo va a estar presente. Ir. Ahora, viste que me descoloqué con los días. Yo mañana te escribo, Mari. Pero ya sé que es mañana. Te voy a decir, vení hoy, te voy a decir. Yo estoy con mi ensayo mañana. ¡Ay, pero, cierto! Pero la peli, ¿a qué hora es? 19:30. Ah, creo que voy a llegar. Creo que por voy eso. A llegar, creo que voy a llegar. Bueno, sí, y me luego, encantaría ir a verla, y luego está la charla debate que ella hace con el público. Bien, que eso así, es importante. Eso es muy... Yo no la he escuchado, pero me imagino sí, de haber hablado alguna, con ella, sí, que es debe ser muy rico. Sí. La semana pasada fuimos a ver Norma también. Ah, Norma, la película sí. de Norma Plá. Ah, sí, cierto. Y también estuvo la directora. Ah, es cierto y eso. Y también hicimos un intercambio. ¿Viste? Y después le hicimos una entrevista acá muy amorosa a Natalia Vinelli, la directora sí. de la peli, con todo lo que le costó poder hacerla. La empezó en el 2009. Chicas. ¿Qué? Como a recolectar documentación, archivos. Pero bueno, después los recortes y cortes, ¿no? En el Inca y todo claro. este tema, le costó muchísimo poder por fin concretarla hasta que lo logró. Un esfuerzo increíble, pero bueno, fue recontra emocionante ver un poco plasmada ahí un déjà vu. Los archivos de la gran y querida Norma Plan, fantástico. Pero bueno, entonces y mucha presencia en el Inca, ¿eh? Así que espero que mañana, que también, mañana también sea así. Haya mucha gente. Sí. Son temas que tenemos que tener presentes, sí, y conocer un poco más de todo eso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Tal vez para muchas de nosotras es un tanto desconocida la temática, ¿no? Por más que hemos hablado aquí con muchas especialistas en la temática, pero ver esto que ustedes nos cuentan de un día en la vida de Lisandro es la realidad. Bajamos a la tierra, y, claro, y desde su madre y desde su padre, claro, o sea que, y una peli con un montón de contenido, como con mucha información para empezar a conversar, por eso está buenísimo y es súper necesario hoy esta charla posterior. Esto que vos decís, Mari, porque hay personas que quizás están cansadas pero acostumbradas a vincularse con personas con discapacidad porque son familia o porque laburan, pero después hay la mayoría de personas que no tienen ni idea, ni idea cómo hacerlo, cómo se hace. Sí, sí. Que en definitiva la respuesta o esa gran duda o ese miedo se cae cuando probás algo. Sí. Probás lo que sea para vincularte, ¿viste? Pero es sumamente necesario que mañana las personas que más perdidas se encuentren en este tema, que mañana vayan. Sí, sí. Es sumamente importante. Y en esto de que nos pasa a nosotras, porque damos teatro, pero claramente nos gustan hacer muchas otras cosas. Claro que sí. Como por ejemplo esto. Porque también hay una realidad. Estamos bastante solas y solos. Sí. Entonces, si no nos generamos nuestra propia red más en esta actualidad nacional, yo creo que, no sé, vamos a deprimirnos un poco más de lo que ya estamos, claro. No, no. Entonces, me parece sumamente importante eso, ¿no? Como, sí, hacemos teatro, pero nos interesan estas otras cosas. Claro que sí. Y esto encima viene a partir de algo que vemos que se nos ocurre, más las familias que también nos cuentan que lo vieron y nos preguntan qué les parece, sí, más que a nosotras se nos prende ahí las ganas, el deseo, y a la Cris le llega la respuesta de yo tengo el celular de Valentina Bassi. Ay, qué listo. Bueno, ¿viste? Cuando empezamos a buscar contactos así. Sí, cuando llegó ese mensaje, yo creo que con ese mensaje hicimos listo, vamos. Sí, y el mensaje a ella tuvo también una respuesta súper positiva. Porque no sabíamos, no la conocíamos, no sabíamos cómo iba a reaccionar. Divino al toque. A veces nos pasa, ¿viste? Con estas personas que están allá en la gran urbe. Sí. Acá a nosotros nos pasa a veces que nos cuesta conseguir una, no solo el contacto, que por ahí es más fácil conseguirlo, sino que te el den tiempo. El tiempo para una entrevista. El tiempo. Claro, sí, ¿viste? Sí, sí. A una radio allá de La Pampa que ni conocen. Claro, claro. Entonces, esta predisposición que tienen estas personas como Valentina, digo, de venir hasta acá y traer su relato, sus vivencias, esta obra, digo, esto es muy valorable y hay que saberlo aprovechar, digo yo, ¿no? Sí. Sobre todas las personas que desconocemos un montón de cosas sobre esta condición, ¿no? Esta condición, ¿no? De autismo, que bueno, así que bueno, fantástico. Y te, chicas, queremos decir, digan, el costo de la entrada es de 2.600 pesos, sumamente accesible. Los jubilados y jubiladas y estudiantes, 1.300. Y si van con el Certificado Único de Discapacidad, con el CUD, pagan solamente 260 pesos, que es el seguro. Que es obligatorio tenerlo. Cómo funciona tenerlo, el espacio, claro. Me parece genial. Entonces, repitan, chicas, se llama, ¿cómo se llama la película? Y horario. Presente Continuo, de Ulises Rosell, actúa Valentina Bassi y Lisandro Rosell. Mañana miércoles 29 a las 19:30 horas en el Espacio Inca, eso es en el CMC. El Espacio Inca queda en el CMC, Quintana 172. Exacto. Hay entonces proyección de peli y luego una charla. Y la charla que va a ser sin duda sumamente Además, decirte que que fue declarado de interés municipal por la municipalidad, por los concejales, por el Consejo Deliberante. Por el Consejo. Bien. Sí. Y había otra cosa más que se me quedó. Esto obvio que es gracias a la ayuda y colaboración de un montón de personas. Sí, porque sí, Valentina viaja, Valentina se hospeda, Valentina come. Por supuesto. Valentina participa de la charla. Y Valentina cobra su cachet, todo por todo ayuda. Gracias a todos. De un montón de personas. Eso lo tenemos que remarcar. Sí, sí, sí. Mucho. Las redes, los lazos. Sí, sí, sí. Lo colectivo, sí. Vuelvo a repetir. Claro. Sí, que vamos a seguir apostando a lo colectivo. Sí, lo colectivo. Y que dignifica, y que está bueno esto de mencionar, de que todo tiene un valor, viste que muchas veces por ahí, a nosotros que nos dedicamos del arte, muchos nos preguntan, ¿pero vos cobrás por eso? Y vos sabes que sí. Porque trabajo de eso. Es tu trabajo, vos trabajás de eso, sin duda. Sí, y me parece que es muy necesario contarlo. Sin duda, chicas. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Ha sido un placer tenerlas hoy aquí, Cristina, Carolina. Gracias por contarnos de Mar de Fueguitos. Cuando tengan la obra lista para fin de año, nos vienen a contar, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si quieren venir con alguna. Y no, ustedes tienen aquí en esta radio un embajador nuestro. Sí, está Francisco. Está Francisco. el rubio. Francisco. Pero bueno, así que. Pero sí vamos a venir, ¿cómo no? No. Sí, sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Salen? Muchísimas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Ha sido un placer. Y nos vamos a ver mañana en el CMS. Perfecto, en te esperamos. Inca. Gracias, Caro. Gracias, Marina. Gracias, Mari. Pausa, hago.